Dice que perjudicamos, según la carta de documento que nos mandaron. Y bueno, el otro hecho es que tuvimos que tratar de sacar a la compañera en forma urgente del edificio porque se habían cortado los servicios y porque el día lunes a sus hijos le atacaron, a uno de los chicos le robó una de las personas de la cooperativa, le robó el celular, le rompió el chip, en fin, terminaron con la hija de una compañera presa, por agresiones y así. Entonces, nosotros fuimos a hacer las denuncias que sale por el ataque que sufrió el día viernes. Estamos esperando a ver contestación, si nos va a hacer ya la denuncia donde a cada institución a donde corresponde hacerla y estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Lo que nos llegaron a comunicar es que los compañeros de adentro se fueron todos a su casa, dejaron una persona que no corresponde a la cooperativa cuidando la fábrica. Y bueno, extendieron las vacaciones hasta el 2 de marzo. O sea que ahora están de vacaciones, ¿eh? En teoría, y no hay nada. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Sí. En este momento no hay nadie dentro de la fábrica. Dentro de la fábrica quedó una persona cuidando la fábrica. Una persona que no corresponde a la cooperativa. No sé si es una seguridad privada o es algún pariente. No te sabría decir. ¿Y qué es lo que se espera a partir de ahora? ¿Hola? ¿Qué es lo que se espera a partir de ahora? Nosotros hicimos un petitorio, hicimos dos comunicados de prensa denunciando estos ataques y también porque esas compañeras que estaban dentro de la fábrica y armaron todo un circo el día lunes para llamar a la canal 7. Se pusieron 6 personas de las que estaban adentro para desmentir lo que nosotros estamos diciendo. Todas, por supuesto, para cubrir todas las fechorías que ellos están haciendo. Se pusieron a hacerse de que trabajan. Lo que viven en el noticiero es que una de las compañeras sale a decir que es un grupo político que quiere tomar la fábrica, lo cual es totalmente falso. Nosotros tenemos pruebas para presentar en su momento para que vean que lo que estamos diciendo no es mentira. No sé cómo van a salir a desmentir. Estos son videos, grabaciones y de todo lo que se venía haciendo adentro de la fábrica, hasta algunos atropellos contra nosotros, contra nuestras personas, solamente por oponernos a que la fábrica se vendiera. Muy bien, Gladys, te agradezco mucho el contacto.